una carrera sin normas ni leyes, que te la juegas en un duelo a muerte por ser el primero y el más cabrón. Si no me viste ni tampoco me oíste, no te diste cuenta que yo iba por detrás acechando, comiéndote el terreno, esquivando todas tus trampas, porque creíste en un puesto indispensable.